La cocina del miedo. La cocina del miedo. Un programa sobre discursos y prácticas en materias de seguridad, encierro y derechos humanos. Claudia Cesaroni, en La cocina del miedo. Nosotros tratamos de analizar cómo se construyen miedos y cómo se denominan determinadas situaciones sociales, políticas, jurídicas, con algunas etiquetas que encubren la verdadera realidad de las cosas, de las prácticas. Hoy tenemos un invitado con el que vamos a hablar de este tema en cuanto a la administración de justicia en particular. Nuestro invitado es Gabriel Ganón. Hola, Gabriel, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Claudia? Muy bien. Bueno, Gabriel es una persona con la que hace años nos venimos encontrando en varios campos. Por un lado, en la lucha contra la tortura, porque Gabriel, como defensor público, desde el 2011 es defensor general de la provincia de Santa Fe. Forma parte de un conglomerado de defensores públicos que trabaja concretamente contra la tortura, y eso le ha costado algunos problemas con sus jefes, que después nos va a comentar. Gabriel es docente de posgrado de Derecho Penal de la Universidad Nacional de Rosario, del Máster Internacional en Sistemas Penales y Comparados y Problemas Sociales de la Universidad de Barcelona y de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y de Historia de la Administración de Justicia Penal en la Universidad Nacional del Litoral. Y justamente con vos queremos hablar algunas construcciones que se hacen con respecto a la administración de justicia y también al miedo en relación a la situación de Rosario y de Santa Fe con este nuevo cuco que es el narcotráfico, ¿no? Así que bueno, ahora en unos minutos vamos a desarrollar estos temas. Perfecto. A las 16, Claudia Cesaroni te cuenta cómo se crea el miedo con Tolerancia Cero, la cocina del miedo. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle. Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera, pero soy buena gente. Soy una sonrisa sin diente, lluvia sin techo, uña con tierra. Soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por 3 pesos te paseo por la capital. No necesito visa para volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo imagino. No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio, la niñez arriesgada una estrecha ganancia, porque entonces las manos tres fardos y el corazón apenas una mala palabra. Cuando cae la noche duermo despierto, un ojo cerrado y el otro abierto, por si los tigres me escupen un balazo. Mi vida es como un circo pero sin payaso. Voy caminando por la zanja haciendo malabares con cinco naranjas, pidiendo plata a todos los que pueda en una bicicleta de una sola rueda. Soy oxígeno para este continente, soy lo que descuidó el presidente. No te asustes si tengo mal aliento, si me ves sin camisa con las tetillas al viento. Yo soy un elemento más del paisaje, los residuos de la calle son mi camuflaje, como algo que existe, que parece de mentira, algo sin vida pero que respira. Pobre del que olvidado, que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle, y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos. Un relámpago trunco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido. Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Claudia Cesarón, La Cocina del Miedo. Volvemos a La Cocina del Miedo, estamos con Gabriel Ganón, nuestro invitado de hoy, defensor general de la provincia de Santa Fe y docente de posgrado en varias universidades de nuestro país y de Barcelona también. Gabriel, al inicio decíamos que íbamos a hablar de varios temas vinculados a la justicia y yo te comentaba fuera de aire que vos también lo habrás visto eso en las visitas en unidades penitenciarias de adultos y de jóvenes. Hay un reclamo muchas veces de las personas privadas de libertad, más que por las condiciones de detención, por la ausencia o deficiente atención de sus defensores, ¿no? Que en la inmensa mayoría de los casos, como la gente que está ahí es pobre, son los defensores públicos. ¿Qué pasa? Eso, digamos, vos sos defensor general ahora de Santa Fe, has sido defensor del San Nicolás en la provincia de Buenos Aires. ¿Eso es un problema que ven, digamos, los propios defensores? ¿Cómo lo ves eso? No, es un problema absolutamente real. O sea, creo que habría que tocar este tema en dos partes. Uno, lo que tiene que ver con las condiciones de detención y la relación de las personas sometidas a condiciones indignas de detención y cómo interpretan esas condiciones indignas de detención. Me parece que ese tipo de situaciones son de alguna manera naturalizadas uh-huh. por las propias víctimas de ese trato cruel, inhumano y degradante, entonces no advierten que deberían quejarse de determinado tipo de cosas. Entonces eso y en la charla, que muchas veces vos lo sabés que mantenés con ellos, te dice, bueno, esto siempre fue así, uh-huh. las condiciones de detención siempre fueron así, y más o menos la pasamos. Y cuando pasan de determinado límite de tolerancia, eso que es o estructural y ha sido sistemático desde siempre, sobre todo desde que creció mucho la sobrepoblación carcelaria sobre finales de la década del 90, eso es algo que se pasa por al lado. Y la relación con el sistema de justicia, me parece que el sistema de la administración de justicia en relación a los privados de libertad tiene una posición como de olvido, porque todo queda limitado a lo que ocurre en los estrados del tribunal. Entonces, uh-huh. tanto los jueces, los defensores como los fiscales creen que su tarea es absolutamente técnica, tiene que ver con el expediente, la causa judicial, y después todo lo que tenga que ver con las condiciones de detención es un problema del cual los jueces, los defensores y los fiscales no deben ocuparse. A pesar de lo que dice la ley, a pesar de un montón de cosas, bueno, eso es así, y es muy difícil cambiar esa cultura de decir, bueno, tu causa terminó, o terminó, o bueno, pero el problema es acá en los letrados del tribunal. Lo que pasa detrás de los muros de la cárcel no nos interesa. Hay como una doble cuestión ahí, ¿no? Como si, digamos, las personas privadas de libertad dijeran, bueno, esto no lo voy a cambiar, me va a pasar, pasó siempre, uh-huh, va a seguir pasando, quiero salir rápido, ¿no? Y que el defensor trabaje para sacarme rápido, que funciona como una cosa también en un punto, se diría casi extorsiva a veces de parte de los propios defensores que dicen, mira, mejor esto no lo, ¿no? A veces sucede, uh-huh, eso, no lo denuncies porque si no se va a empiojar la causa, ¿no? Apurémonos para lograr un, o te consigo un traslado. Digo, hay toda unas prácticas ahí que contribuyen a garantizar la impunidad de la tortura, ¿no? Porque es... Seguro, y además hay poca... O a veces le dicen, no quiere denunciar, ¿no? Digamos, esto, bueno, él no quiere denunciar. No, y te ¿no? va a perjudicar la denuncia. Además hay poca voluntad del funcionario judicial de poner los ojos adentro de la cárcel. O sea, ni los jueces, ni los fiscales, ni los defensores quieren saber qué es lo que pasa en la cárcel, qué es lo que está pasando con las personas que ellos colaboraron de alguna manera o intervinieron en que estén privados de su libertad. De eso no quieren saber nada. Y esto es muy difícil de cambiar. O sea, vos podés poner... regulaciones, dar directivas, pero en realidad es un tema del que son pocos los que se quieren ocupar, son pocos los jueces, son pocos los fiscales, y lo que es más grave, son muy pocos los defensores que se comprometen en esto que es parte natural y determinante de su trabajo. Y eso a vos te trajo algunos problemas, ¿no? Sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que cuando fuiste defensor de San Nicolás, que además la provincia de Buenos Aires debe tener en el país, creo, la mayor regulación en cuanto a las visitas que tienen que hacer, uh-huh, los jueces, las visitas que tienen que hacer, sí, los defensores, los organismos de control, la Secretaría de la Corte de Derechos de Personas Privadas de Libertad, y la situación no digo, falta de correlación entre las normas y la realidad, ¿no? Bueno, fíjate que cuando yo ingresé hace ya muchos años a trabajar en un juzgado de instrucción en la provincia de Buenos Aires, las visitas que estaban reguladas por una acordada de la Corte, que los jueces, fiscales, defensores debían concurrir por lo menos una vez cada 3 meses a las unidades penales, y que esa visita tenía que ser organizada por la presidencia de la Cámara y deberían recorrer todos los lugares dentro de la cárcel, esas visitas era una visita de ir a tomar café y comer facturas con el director en la cárcel. No, primero tener una charla los presidentes de Cámara con el director, y después sentarse los funcionarios judiciales alrededor de una mesa grande en la que iban entrando los presos que el servicio penitenciario elegía para que se entrevisten con los camaristas, y la cárcel nunca se recorría, y eso se repetía no solo en San Nicolás sino en todos los departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires. Así que lo que vos decís es bien cierto. Cuando yo asumí como defensor general de San Nicolás en el año 2002, empezamos a pedir que esas visitas que estaban obligados a hacer los jueces sean se cumplan de verdad, o sea, que los jueces recorran las instalaciones del penal. Bueno, eso nos derivó en una serie de problemas y de fricciones y de sumarios administrativos. ¿Cuántos sumarios administrativos tenés, Gabriel? No, tuvo un montón, sí. Siempre o casi siempre por este tipo de temas, ¿no? Siempre vinculado con la presentación de algún habeas corpus, con la denuncia de tortura, con todo este tipo de cosas de las que no, el Poder Judicial no quiere hablar, uh-huh, y no quiere que se hable, no quiere que se denuncie, no quiere que se castigue tampoco. ¿Y en Santa Fe cómo te fue desde que sos defensor general en Santa Fe? No, en Santa Fe me fue peor porque la institucionalidad de Santa Fe es similar, parecería que no, porque es una provincia grande y porque no la separan muchos kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense y de la provincia de Buenos Aires, está a 60 kilómetros de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la institucionalidad santafesina es una... Yo quedé sorprendido de cómo la institucionalidad responde más a lo que siempre se ha criticado que pasa pasaba en las provincias del NOA. Uh-huh. Argentino, o sea, es más parecido a Catamarca en la época de Sadi, a La Rioja, a cualquiera de las de donde peor funcionan las estructuras de aplicación. ¿Por qué? ¿Podés explicar de una manera sencilla por qué decís esto? ¿Por qué funciona tan mal? y funciona mal porque... Para alguien que no conoce la administración de justicia o cómo se organiza, cómo se puede explicar. El poder está absolutamente monopolizado en las cabezas. La Corte en la provincia de Santa Fe tiene un poder prácticamente absoluto y la regulación institucional le permite tener ese poder porque el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados, ese Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados está integrado por todos los ministros de la Corte y por dos legisladores y un representante del Colegio de Abogados. Lo que sería el Consejo de la Magistratura a nivel nacional, estamos hablando, digamos. Claro. Entonces, la determinación, qué juez es sancionado y cuál no es sancionado, el poder de sanción lo tiene absolutamente la Corte. O sea, uno la Corte llega a un acuerdo a quién sanciona y quién no sanciona, y esa persona es sancionada. O sea, esto es tremendo. Y además hay una promiscuidad en las relaciones entre la Corte, el Poder Ejecutivo y las corporaciones de abogados que yo no la había visto tan a la luz del día como en la provincia de Buenos Aires, como sí se ve en la provincia de Santa Fe. Entonces se operan decisiones periciales, se operan decisiones judiciales, se establecen procedimientos horribles como este que terminó en estos sucesos que ocuparon los diarios nacionales en relación a las amenazas y el atentado al gobernador, contra los jueces, la detención de algunos narcos. Todo esto es una cuestión que exhibe con mucha claridad la debilidad de las instituciones de la provincia de Santa Fe en lo que se refiere a un verdadero Estado democrático. Y vos has tenido, si no me equivoco, aclarármelo por favor o corregime, algunos problemas en particular por, comillas, meterte en algunos temas, por ejemplo, una perpetua aplicada a un adolescente. ¿Qué pasó ahí? Como que te dijeron, no, usted no se puede meter y has tenido, un problema serio en ese sentido, ¿no? Sí, sí, la Corte... habría que aclarar un poco cómo es este sistema de Santa Fe. En los papeles... la defensa pública debería ser autónoma, pero en la realidad no es autónoma porque el Poder Ejecutivo no hace lo necesario para que la ley se cumpla y la defensa sea autónoma, porque tiene acuerdos políticos con la Corte Suprema de Justicia. Entonces la Corte Suprema de Justicia ha retenido todo el poder de las designaciones que nosotros hagamos del personal administrativo o de funcionarios de la Defensoría Pública, y en esto hay una comunidad de intereses entre todos los miembros de la Corte, no se salva absolutamente ninguno, y el Poder Ejecutivo. Y aún algunos progresistas. No, y algunos que se dicen en las aulas de las facultades nacionales dicen ser progresistas, en sus decisiones judiciales exhiben con mucha claridad que no lo son. Y esto hace que la autonomía no exista y que desde el primer momento en que yo quise tener algún tipo de intervención en relación a un hecho grave como este que vos relatabas, del condenado a perpetua que encontramos en Santa Fe, cada una de estas intervenciones ha significado pedidos de destitución a la legislatura de parte de la Corte. O sea, si yo opino sobre X tema, opiné sobre un caso muy muy grave que ocurrió en Rosario, donde aparentemente un chico de 15 años había, digo aparentemente porque nunca se supo si realmente fue él o fue alguno de los que estaba con él, asesinaron a un chico de clase media en uno de los barrios de Rosario de una puñalada en la yugular. Ese caso causó mucho estupor y escándalo y alarma en la sociedad rosarina. Yo opiné sobre la actitud que habían tenido los jueces, que no le habían garantizado a este chico el derecho a la defensa, que le habían tendido trampas procesales, porque como era menor de 16 años... O sea, no punible, ¿no? Aclaremos, claro, no es punible. Como no era punible, lo trataron como punible, claro. Le recibieron declaración, le hicieron confesar el hecho, y lo que yo cuestioné en una nota de opinión del diario, que probablemente ese chico... porque los chicos también lo saben, se declaraba culpable de un hecho para quizás encubrir algún otro, claro. Y no había tenido la posibilidad de haber estado con un abogado antes. Sin embargo, todo se predispuso, la policía le tomó declaración para que se hiciera cargo, la jueza convalidó esa declaración, y por esto me pidieron también la destitución. De esto hacía 4 meses que yo había asumido mis funciones. Y con relación, digamos, además de tu situación particular o de quienes intentan romper un poco ese modo de actuar de la justicia, también antes de empezar el programa conversábamos un poco acerca de lo que siempre escuchamos todos es Santa Fe tiene que llegar a la oralidad porque todavía sigue con el procedimiento escrito, está atrasada, ¿no? Digamos, en comparación con otras jurisdicciones. Y vos decías un poco, bueno, desarmemos un poco esta idea de que la oralidad en los juicios y en los procesos, no en los juicios solamente, sino en todo el proceso, es la solución a todos los males y garantiza mejor los derechos, ¿no? Por el contrario, en el camino quedan, por ejemplo, la motivación de las decisiones de los jueces. A ver, ¿cómo es esto? ¿Cuál es el problema que vos ves ahí en cómo se venden cierta modernización del proceso penal que en realidad termina siendo peor, ¿no? Para los sectores más bueno, vulnerables. En los últimos 20 años hemos asistido a esta venta de un modelo que teóricamente iba a modificar esa estructura anquilosada del Poder Judicial, y a partir de la desestructuración de determinados procedimientos burocráticos, estructurados, que tenía esa justicia establecida, supuestamente inquisitiva, se construyó ese mito, ¿no? Que bueno, llegaba la oralidad con el proceso acusatorio y todo esto otro que había desaparecía, y cuando decimos todo esto otro que había desaparecía la arbitrariedad judicial, desaparecía el abuso, se iba a garantizar mejor el derecho a la defensa, los acusados iban a tener más posibilidades, mejores y más posibilidades de defenderse, y el modelo que hay que aplicar es el que se ve en las películas norteamericanas. Entonces, esto es una gran ficción, porque yo que tuve la oportunidad de estar becado observando y analizando el sistema judicial en Inglaterra durante un año, ahí me choqué de esto también hace mucho tiempo, me choqué con que eso que se empezaba a decir allá por mediados de los años 90 en la Argentina, que era necesario modificar el sistema judicial, que había que pasar, salir de este sistema inquisitivo, de los jueces de instrucción, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando me choqué con la realidad de lo que era los inventores del sistema acusatorio en los estados de derecho, porque el sistema acusatorio existía de la República Griega, la verdad que dejaba bastante que desear, y tanto dejaba que desear que cuando empezabas a revisar la bibliografía sobre el funcionamiento de la administración de justicia en Inglaterra, te encontrabas que el 95% de los procesos no se resolvía ante el gran jurado, y que era fruto de negociaciones, y cuando revisabas un poco más cómo se llegaba a esas negociaciones, te enterabas que había una gran cantidad de personas que se declaraban culpables, a pesar de no serlo, para no arriesgarse a sufrir una condena en el gran jurado. Entonces, que es la extorsión del juicio abreviado, ¿no? Digamos, aceptar una, digamos, sí, está bien, fui yo, lo haya sido o haya pruebas o no, para evitar además los años de probablemente pasar en la cárcel hasta que llegue, en nuestro caso, el juicio, ¿no? Seguro que es así, acá hay una extorsión, pero acá es todavía aún más grave, porque las posibilidades de negociación que tienen los fiscales ingleses o norteamericanos, o todos los que vienen del common law, son tan amplias. El common law, aclarémoslo, acá no decimos nada que pensemos que no se puede entender. Entonces, el common law es el derecho, digamos, no escrito, ¿no? El derecho, claro, el derecho de los países anglosajones, de Inglaterra, Estados Unidos, Sudáfrica, que se basa en la jurisprudencia y no en lo que está escrito, en los códigos, digamos. Exactamente. Okay. Bueno, todos estos países que tienen, como no existe principio de legalidad, o sea, no, los fiscales no están obligados a acusar o llevar adelante todas las investigaciones, que es una ficción también, pero bueno, ellos formalmente no están obligados a llevar adelante todas las acusaciones, y las posibilidades de alterar, de modificar y de pactar cualquier cosa con cualquier acusado están a la mano de los fiscales. Mucho más amplia. Es absolutamente amplia. Entonces vos también advertís que es tramposo este modelo que nos quieren imponer en Latinoamérica, que viene bajado de la desde el consenso de Washington en adelante, este modelo no reúne las mismas características de aplicabilidad. Entonces, genera muchas tensiones, y genera muchas tensiones porque los acuerdos de declaración de culpabilidad o de juicio abreviado en Inglaterra, en Estados Unidos, generalmente son excesivamente favorables para los acusados. O sea, y nunca, en Inglaterra, por ejemplo, vos no podés imponer sin juicio una pena mayor de un año. Y acá se aplica, ahí se firman abreviados por... Y acá en Santa Fe no hay límite para firmar abreviados. 5, 6, 7, vos encontrás... 7, 35, 40 años, 50 años, lo que quieras. Un abreviado, digamos, sí. Bastante particular. Ya seguimos con Gabriel Ganón hablando de estas cuestiones de la justicia y de la injusticia. Claudia Cesaroni te ayuda a descubrir los ingredientes con los que se preparan las recetas de la mano dura en la cocina del miedo. Resaca, eufemismos, mentiras, ignorancias e imprecisiones con que cierto periodismo provoca malestar. Motín en comisaría de Catamarca dejó 6 presos heridos. La noticia es del día 29 de septiembre del Diario Popular de Catamarca. Y cuando vamos a ver de qué se trata, encontramos esto. Fue durante un reclamo iniciado por los detenidos por la aceleración de sus causas judiciales que culminó con una quema de colchones que derivó en un incendio en los calabozos de la dependencia. Comentábamos con Gabriel Ganón, nuestro invitado de hoy, defensor público, profesor de posgrado de varias universidades y también puedo decir militante contra la tortura y a favor de los derechos humanos, que esto que se llama motín en realidad es un reclamo, como suceden tantas veces en dependencias, lugares de encierro, justamente en este caso por los atrasos en las causas judiciales o por el maltrato a la visita o por situaciones de tortura. Y siempre los medios tienden a llamar motín a esos reclamos no escuchados, ¿no? Sí, los medios tienen esa tendencia porque yo creo que no creo que haya mala intención, sino que les resulta más cómodo reproducir la comunicación oficial de la policía o del servicio penitenciario sobre lo que ocurrió. Entonces parece que las víctimas siempre son autores de sus propias lesiones. Exactamente. Entonces cuando se queman colchones no hay nadie que se le ocurra investigar a los funcionarios que permitieron que ese tipo de colchones estuviesen en ese lugar. Y sobre el tema de Santa Fe, nosotros antes de que ocurrieran los últimos incendios en la alcaldía de Rosario, que derivaron en muertes de personas, habíamos presentado un recurso de habeas corpus en el que se convocó a una audiencia donde las autoridades del servicio penitenciario decían que a los presos no les gustaban los colchones ignífugos. Entonces digo, pero el preso está preso y la responsabilidad es de ustedes. Hay muchas cosas que a los presos no les gustan y a ustedes no les importan. Y ahora me van a decir que los presos no quieren usar los colchones. Tienen una delicadeza al servicio penitenciario en particular con el tema de... Entonces por eso no cambiamos los colchones. Entonces nadie se hace cargo y a ningún fiscal se le ocurre procesar a alguien al comisario por este tipo de hechos. Y además que hay una responsabilidad del Estado. Y a veces los llamados motines se encubren también simplemente un reclamo, no es que se puede, que no se escucha, no se atiende y entonces el preso se corta, se quema, ¿no? Siempre claro. sobre su propio cuerpo. Claudia Cesaroni, la cocina del miedo. Dijo la crítica, una gran comedia, inteligente e hilarante. Jorge Suárez y Jorge Marrale, glorioso. Que si usted no me da el crédito, me voy a ver obligado a tener que cogerme a su señora. Conseguí tus entradas en PlateaNet al 5236-3000 o en la boletería del teatro. El crédito, en el Teatro Picadero. Mucho más que un teatro. Thank you. alerta que al que va en motocicleta ningún carro lo respeta, y autobús mejor ni hablar. Tranquilo, que cuando llegue la hora, si usted no se descontrola, no nos lograrán prender. Deje el nervio ya y concéntrese, es muy tarde para echarse atrás. Se hace lo que se tiene que hacer cuando ya no hay nada más que hablar. Recuerde, el color del auto es blanco, europeo y nuevecito, y porta placa oficial. Son cinco, tres atrás, dos adelante. Nuestro hombre está en la foto que le acabo de enseñar. Colóquese al lado del chofer y no piense en lo que va a pasar. No tenemos tiempo que perder. Arranque al oírme disparar. Hoy cambiará la vida. Hoy cambiará su vida. Hoy cambiará mi vida. Yo no sé si el tipo es bueno o malo, solo sé que le tocó perder. En el cielo está Dios soberano y en la tierra la orden del cartel. Espero que la ametralladora no vuelva a trabarse ahora como en el ensayo ayer. Más tarde, después que cobre el trabajo, lo invito a tomarse un trago. No me vaya a despreciar. Yo por él no siento compasión. Nunca en vida él hizo algo por mí. Si es entre él y yo la selección, no me dolerá verlo morir. Hoy cambiará la vida. Hoy cambiará tu vida. Hoy cambiará mi vida. Bueno, seguimos con nuestro invitado Gabriel Ganón. Estamos recién hablando sobre cómo muchas veces las personas privadas de libertad deben utilizar su propio cuerpo para expresar sus reclamos, y Gabriel recomendaba una película que... Una película que se llama Hambre, que es la historia de Bobby Sand, este integrante del IRA, que utilizaron, él y los demás que estuvieron presos, utilizaron su cuerpo y sus excrementos como protesta durante mucho tiempo en las cárceles inglesas. De Margaret Thatcher, ¿no? Su muerte se produjo... Y después a través de... Una huelga de hambre muy larga que terminó con el fallecimiento de Bobby Sand. Estos reclamos contra el hostigamiento, el traslado constante, el alejamiento de su familia, en prisiones máxima seguridad, muy alejado de su lugar de origen. Condiciones de detención que padecían en ese momento los militantes del IRA, que han padecido durante muchos años los militantes de la ETA en España, y que padecen nuestros presos comunes, ¿no? Porque ellos eran militantes, digamos, de organizaciones que luchaban contra sus respectivos estados. Cuando un preso de acá que vive, qué sé yo, en Lanús, lo mandan a Rawson, por ejemplo, ¿no? En el ámbito del servicio penitenciario federal, y que no tiene ninguna terrible, ninguna, ¿no?, prensa, ¿no? Digamos, como algo normal eso. Sí, además, en Santa Fe, por ejemplo, lo que hemos advertido es que como en plena época de dictadura militar, los servicios penitenciarios sin control judicial y sin control político se intercambian presos. Entonces hay presos que van a Córdoba, de Córdoba mandan presos a Santa Fe, de otras provincias también. Esto es una cuestión, y cuando uno la pone sobre la mesa, la quiere discutir, dicen, bueno, pero... Son conflictivos. Son presos conflictivos, sí, pero el preso fue condenado en la provincia de Santa Fe y tiene que cumplir su condena lo más cerca posible. Bueno, pero tiene problemas de convivencia. Pero háganse cargo de solucionar los problemas y para eso les pagan un sueldo. Exactamente. Hablábamos también antes de escuchar la música. Recordamos que, como siempre, los invitados son los que aportan su propia música. Así que Gabriel ha elegido a Calle 13, a Rubén Blades y, si llegamos al final, a un tema de Nick Cave y The Bad Seeds. Ahí está. Vamos a ver si llegamos a escucharlo. Y estábamos hablando en el bloque anterior acerca de algunas soluciones a los problemas de la administración de justicia que se plantean como panaceas y que son aplicados en toda América Latina, ¿no? Digamos, comentábamos también que esto puede compararse también con las propuestas de baja de edad, ¿no? De regímenes penales, juveniles, respetuosos de las garantías, etcétera, etcétera, que terminan encerrando pibes cada vez más chicos, ¿no? Digamos, países de nuestra América que son mostrados como ejemplos en este sentido y que tienen condenas de hasta 15 años para pibes de 14 años de edad. Uh-huh. Esto es una mercancía, vos planteás esto, ¿no? Digamos, se venden, ¿por qué esta idea de se venden proyectos? ¿Son mercancías? ¿Por qué esta idea de mercancía que se vende y que alguien compra, ¿no? Porque... Y son mercancías porque todos estos programas de reforma de la Administración de Justicia, como te decía al comienzo, fueron pensados en el marco del consenso de Washington y en el marco requerimientos en la seguridad jurídica de parte de las instituciones del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo. Te doy financiamiento si vos modificás tus administraciones de justicia que no me garantizan seguridad jurídica. Y en el marco general o la línea general era esta, y por debajo aparecieron todos estos programas de reforma a las administraciones de justicia penal con inversiones que después los estados terminan pagando a través de créditos que otorgaban todas estas instituciones. Por eso yo digo que fueron y son una mercancía en toda Latinoamérica. Pero para que uno pueda, creo que hay varios documentales algunas películas que vos seguramente has visto, varias de ellas. Yo creo que la que más ejemplifica lo que han sido estas reformas en Latinoamérica es la película colombiana Bagatela, donde se ve quiénes son los clientes habituales de las administraciones de justicia de Latinoamérica y cómo opera la administración de justicia con estos nuevos esquemas de administración de justicia, donde se pulverizaron todas las pequeñas garantías que existían antes de las reformas. O sea, pero ¿con qué tiene que ver esto? Yo creo que es replicable la frase de Trotsky de que los gobiernos pasan y las policías quedan para el Poder Judicial. O sea, los gobiernos pasan y las administraciones de justicia quedan. Y si las administraciones de justicia quedan, cualquier reforma que vos implementes, si no modificás el comportamiento de esos actores van a seguir haciendo lo que siempre hicieron. No van a cambiar porque vos pongas, le llames acusatorio o lo llames inquisitivo. Sí, o porque llames responsabilidad penal juvenil a lo que antes era régimen de la minoridad. Digamos, la cabeza y las prácticas de determinados operadores de justicia es la misma. Ahora, si uno tuviera que decir qué cambios, porque este es otro problema, ¿no? Muchas veces hacemos un montón de diagnósticos sobre lo que está mal, o cuestionamos propuestas vendidas como mercancías, como vos decís, que vienen, digamos, de otras sociedades y con otras intencionalidades, y cuesta por ahí poder enunciar qué cosas debería modificarse para que la justicia sea más cercana, más accesible, menos clasista, porque creo que en el fondo subyace una cuestión de clase en todo esto que estamos diciendo, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Cuál es, si vos tuvieras el poder para decir, bueno, habría que hacer tres, cuatro cambios. ¿Cómo los pensarías en este sentido, en cuanto a la administración de justicia? Bueno, yo creo que lo que hay que modificar profundamente es la manera y la forma en que se seleccionan los cuadros de esa administración de justicia. Hay que romper y hay que abrir. Creo que en esto el proyecto de reforma al Consejo de la Magistratura que envió el Poder Ejecutivo de la Nación era saludable en cuanto a la ruptura de las corporaciones que transan, donde esas corporaciones que transan tiene la misma representación que aquellos a que elige el pueblo. O sea, esto es problemático, que la representación de jueces y abogados que además no lo vota el pueblo, se votan entre ellos, ocupan un lugar preponderante en esas estructuras que terminan designando los jueces de la nación. Me parece que es corporativo. Es absolutamente corporativo y eso hay que romperlo y hay que abrirlo. Hay que modificar también el proceso de sanción de los jueces. Me parece que eso también tiene que ser modificado y está atado a esta reforma del Consejo de la Magistratura. Y otra cuestión que me parece también determinante es que las defensas públicas tienen que tener una preponderancia mucho más relevante en el acceso a la justicia de las personas vulnerables, no solamente en el fuero penal, sino en todo el resto de los fueros. Estas reformas que yo te refería como mercancía, en el caso de Santa Fe, han significado un paso hacia atrás, porque lo único que se pretendió introducir como reforma es garantizar el acceso a la justicia, a la defensa pública en el fuero penal, pero no el acceso a la defensa pública en todos los otros fueros. O sea, esta reforma quedó segmentada para que las personas vulnerables tengan acceso, un mejor acceso a un defensor público en el fuero penal, pero no en el resto de los fueros. Entonces, esto evidencia que no se quiere ampliar las posibilidades de acceso a la justicia. Creo que la defensa pública tiene un rol determinante, pero para eso tiene que ser autónoma, tiene que estar absolutamente separada de la corporación y tiene que tener un rol activo en la ampliación y garantización de derechos. Y con respecto a la democratización y el intentos de evitar más injusticias en la justicia penal, yo te preguntaba antes qué opinabas, cuál es tu posición sobre el juicio por jurados. Vos me decías que tenías una posición favorable y yo te decía, bueno, pero el problema de la motivación, y vos me contestabas algo que me llamó, pues podemos reproducir ese diálogo. Sí, no, lo que yo te decía es que a lo largo del tiempo y mi experiencia en la provincia de Buenos Aires, donde el proceso, la modificación o el tránsito del sistema inquisitivo, no me gusta llamarlo inquisitivo, pero este tránsito hacia la modificación de un proceso más acusatorio, con más protagonismo de parte de los fiscales, no fue tan dramático, y la regulación normativa de la provincia de Buenos Aires es bastante estricta en un montón de cuestiones, y por eso muchos de los procesalistas han criticado duramente esa regulación estricta del Código de Procedimiento Penal de la provincia de Buenos Aires, y en otras provincias, Santa Fe es un ejemplo bastante claro, se desreguló prácticamente todo. Esta desregulación, si uno lo traspasa al análisis de cualquier otro de los campos de nuestra vida en sociedad, las desregulaciones, o sea, la menor regulación termina siempre afectando a los más débiles, a los más vulnerables, porque se terminan perjudicando, porque son los que requieren una mayor intervención del Estado en la regulación de determinadas cuestiones. Una bandera del neoliberalismo, ¿no? Digamos, de regular y bueno, esta desregulación en la provincia de Santa Fe ha significado que con este tenemos que deformalizar el proceso, tenemos que eliminar los papeles. Esta eliminación del papel y la teórica desburocratización significa una desregulación. Desregulación en cuanto a la motivación de las decisiones judiciales. Hoy los jueces de Santa Fe, a lo largo y a lo ancho de la provincia, que antes se tomaban el trabajo de escribir una resolución en la que decían por qué le dictaban la prisión preventiva a alguien y enumeraban los elementos de prueba, mal, bien, nos guste, poco, mucho, pero los escribían cuáles eran los elementos de prueba con los que dejaban en prisión preventiva. Hoy los jueces consideran que pueden dictar una prisión preventiva sin motivarla, y a pesar de que hay una cierta indicación en el código que tiene que motivar esa decisión, no la motivan y encarcelan personas sin haber cumplido los pasos esenciales de la imposición de una medida cautelar, o sea, la existencia de la verosimilitud del derecho, que significa tener ciertos elementos de prueba que permitan considerar a esa persona responsable o aparentemente responsable de haber cometido un delito, y que ese delito también tenga ciertos elementos que lo corroboren. Bueno, ellos consideran que eso no es necesario, que ellos se tienen que pronunciar solamente en relación al peligro en la demora. Y tampoco fundamentan demasiado el peligro en la demora, nada más que en la pena en expectativa. Entonces, esta desregulación significa peores garantías, y por eso yo creo que para que la arbitrariedad la ejerza un funcionario, yo prefiero que la ejerza el pueblo. Estamos con Gabriel Ganón hablando de estos temas que tienen que ver con la administración de justicia, que tienen que ver también, obviamente, con... No hemos mencionado hasta ahora, por suerte para mí, la palabra seguridad, porque esta palabra que se lleva puesto un montón de otros temas. Pero bueno, Gabriel es defensor general de la provincia de Santa Fe. Estamos en la Cocina del Miedo con nuestro operador Gustavo Hoffman y nuestra productora Natalia Coronel. Ustedes saben, la Cocina del Miedo la escuchan todos los sábados de 15 a 16 en La Tribu. Nos pueden mandar tweets a la Cocina del Miedo o visitar nuestra página de Facebook, comentar, opinar, proponer cosas. Pero decía, Gabriel es defensor en la provincia que está también en el centro, digamos, de la discusión pública acerca de un problema que aparece, no sé si podemos decir esto, a ver qué opina Gabriel, pero... digamos, bajo la denominación narcotráfico, muchas situaciones que tal vez no tengan que ver directamente con narcotráfico. Por ejemplo, cuando se detiene a pibes jóvenes que venden en sus barrios, que viven de la venta de pequeñas cantidades de droga, y se los llama narcotraficantes, o cuando se destruyen casas en un barrio y se hacen, no se muestra en la televisión, se está destruyendo un búnker de la droga, ¿no? Bueno, ¿cómo ves esto vos? ¿Qué podés decirnos y contarnos vos que estás ahí, digamos, en el medio de esa tormenta? Bueno, creo que el problema de Santa Fe es realmente serio y grave, y se sigue sin tomar las decisiones que hay que tomar en relación a muchos de los problemas que tiene que Santa Fe, que tienen que ver con algunas de las cuestiones que mencionábamos al comienzo, como de la promiscuidad entre los actores judiciales y políticos que existe en Santa Fe y con las corporaciones de abogados y demás. Lo cierto es que Santa Fe, desde el 2007 en adelante, transitó un camino de crecimiento constante de la tasa de homicidios, y en paralelo al crecimiento de la tasa de homicidios caía la tasa de sanción y de castigo por los homicidios. Los que estamos en el campo de la criminología sabemos que el delito de homicidio es el delito más fácil de descubrir los culpables, porque los culpables siempre tienen relaciones con la víctima. Son pocos los homicidios en los que víctima y victimario no se conocen. Bueno, eso significó que colocar a Santa Fe en estándares de tasa de homicidio y de sanción a niveles de los peores países de Latinoamérica. Así que, y eso cada día se agrava mucho más. Hoy, en lo que va del año, hay prácticamente 200 homicidios en Rosario, y están individualizados solamente menos de 50 personas de esos como autores de esos 200 homicidios. En algunos de estos casos, o sea que la cifra es todavía peor, porque en algunos casos hay dos personas procesadas por el mismo homicidio. Entonces, la cantidad de homicidios individualizados es todavía menor. Y Naciones Unidas manifiesta en el informe sobre homicidio que hizo en el 2013 que lo que les detectan con mucha preocupación esta relación entre el crecimiento de las tasas de homicidio y la caída en la tasa de sanción, que ya la marcaba Girard hace mucho tiempo en el chivo expiatorio. Los sistemas de administración de justicia tienen que funcionar razonablemente bien y en Santa Fe funcionan peor que en cualquier lugar del país, incluso peor que en la provincia de Buenos Aires. Y lo que vos me preguntabas, en cuanto a la cantidad, muy poquitos, la cantidad de homicidios que tienen que ver con el narcotráfico es bastante poca y nosotros consideramos que debe rondar el 30%. Todos los otros homicidios tienen que ver con este mal funcionamiento de la administración de justicia, la falta de respuesta del Estado, el Estado ausente de los lugares más vulnerables y la concentración de los homicidios sobre todo en las franjas más pobres de la ciudad de Rosario. ¿Y la pretendida solución para la problemática de la violencia en Santa Fe, del envío de la gendarmería? ¿Podemos hacer un comentario sobre ese punto en particular? Bueno, la gendarmería cuando llegó trajo mucha tranquilidad entre los vecinos se sintieron mucho mejor, se sintieron más protegidos, retomaron en parte sus rutinas diarias, pudieron salir de nuevo cuando caía el sol a la calle. Pero bueno, esto duró bastante poco, o sea, hubo una caída en la tasa de homicidios los primeros 3 meses que estuvo gendarmería y después todo volvió a su curso. O sea, si bien tuvo este impacto de mejorar la sensación de inseguridad de los vecinos, el paso del tiempo ha hecho que se haya retrocedido y que además la gendarmería hoy esté preocupada y dedicada especialmente a perseguir a los pibes que venden, que fuman o que venden porro al menudeo en las calles de Rosario y abusar de esos chicos, ¿no? Sí, con violencia. Comentabas que la mayor cantidad de causas elevadas tiene que ver, o el 90% tiene que ver con pibes, ¿no? Digamos. Bueno, ese es un informe que hizo la Defensoría ante el Tribunal Oral Federal de Rosario, que la mayoría de las causas elevadas a juicio son causas que en las que los imputados son jóvenes de entre 16 y 23 años que trabajaban como operarios de los puestos de venta de drogas. O sea, etiquetados como los soldaditos, ¿no? Etiquetados como soldaditos. O sea, la concentración del sistema baja sobre los eslabones más débiles y apunta los cañones hacia ellos. Y lo que vos decías de esto también, que ha sido una política de puesta en escena constante del gobierno de pseudo progresista de Santa Fe, del derrumbe de los búnkers, como si los problemas delicados y sociales se solucionen con topadoras. Las topadoras no solucionan problemas estructurales. Simbólicamente, ¿no? Sí. Es bastante dramático. Es como apostar a la desaparición, es volver a los tiempos de Bush y saquemos los pobres de la calle. O esta estigmatización de los trapitos, que la hemos visto recientemente en los medios de comunicación, como son el nuevo demonio a combatir en la ciudad. No los queremos ni ver. Exactamente. Bueno, Gabriel Ganón, muchísimas gracias. Siempre nos quedan temas para seguir profundizando, así que siempre les decimos a nuestros invitados que habrá una segunda vez para seguir conversando. A todos ustedes, muchas gracias. Nos vemos el sábado que viene en La Cocina del Miedo. Gracias. Claudia Cesarón, La Cocina del Miedo. Get down, little Henry Lee, and stay all night with me. You won't find a girl in this damn world that will compare with me. The wind did howl, and the wind did blow. La la la la la, la la la la. Down and I won't get down and stay all night with thee.